Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura. Hoy nuestro equipo está listo ya en controles, Fernando Torres y Diego Salazar. Darío ya regresó de vacaciones, pues así que ya durante esta semana contaremos con su aporte en este espacio informativo. Queremos también indicarles a ustedes que hay intenso tráfico en la capital de los ecuatorianos. Desde el Valle de los Chillos, saliendo de el peaje, había un volque. Así que apresúrense. Aquellas personas que tienen que llegar un poco temprano, tienen que salir con tiempo. Ya saben ustedes esas circunstancias, es la única vía. Por lo tanto, pues ustedes saben que eso va a causar retrasos al llegar a su trabajo. Hoy es 2 de mayo, ya empezamos este nuevo mes después de que seguramente usted salió a las calles a festejar el Día del Trabajo. Así es. Y bueno, con importantes pedidos y también respuestas por parte del aparato estatal de que habrá un nuevo código de trabajo, pero ahí vamos a ponerle siempre a nosotros ánimo y toda esa fuerza y ese talento que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas para sacar a este país adelante como siempre, porque hay gente muy trabajadora en nuestro país, todos somos trabajadores y por lo tanto queremos decirles también después de esto que hayan pasado un lindo día y que sigamos poniendo todo de nuestra parte. Y bueno, Quito, hoy amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Vamos a recordarles que ya el pico y placa inició. Efectivamente, el pico y placa ya está activo en nuestra ciudad de Quito. Para el día de hoy, este miércoles, una semana bastante corta, tenemos la restricción vehicular para los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la medida desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. La medida se aplica en el perímetro comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Tenga en cuenta que esto se aplica para los automotores de la provincia de Pichincha y de todo el país, incluyendo también las motocicletas. Y bueno, efectivamente estamos ya en el mes de mayo. Debemos también recordarles que en este mes es de forma obligatoria para todos los automotores en el Distrito Metropolitano de Quito que tengan el último dígito en su placa 4 realizar la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Así que no deje para último, este mes le corresponde a todos los vehículos con el último dígito en su placa número 4 hacer caso de esta medida. También queremos complementar un poco sobre el pronóstico del tiempo. En el aplicativo del INAMI, en nuestra ciudad de Quito, tenemos 18 grados centígrados, tenemos presencia de llovizna en ciertos sectores de la ciudad, la humedad al 60.2% y también con una velocidad del viento golpeando al 1.3 metros por segundo. Nos vamos hasta Santo Domingo de los Áchilas, una provincia bastante húmeda, y nos vamos hasta allá para conocer cuál es el pronóstico del tiempo. En este sector tenemos presencia de llovizna, a la lluvia al 0.2 milímetros, en este sector la humedad al 95.9% y en las Atenas de nuestro país, en Cuenca, está nublado. Pese a esto tenemos ya 18 centígrados, está nublado en el sector, la humedad tendremos al 79.3% y bueno, lluvia por el momento no tenemos, pero sí está bastante nublado en el sector. Vamos a ver qué pasa en AMT Quito, Darío. Por supuesto, hasta hace unos 19 minutos, la AMT a través de su cuenta de Twitter nos ha informado que sobre la avenida Mariscal Sucre y Chimborazo en el sector de San Diego se visualiza tráfico fluido en los dos sentidos. El contraflujo está activado, el contraflujo en el sentido sur-norte está activado para todas las personas que se encuentren por el sector. Otras novedades, hasta hace más de una media hora se reportó un accidente de tránsito sobre la autopista General Rumiñahui, la que tú nos señalabas, a la altura del peaje, por lo cual se encontraba cerrado el carril izquierdo y central en el sentido Valle Quito. No sé si ya estaba habilitado el carril. Estaba ya el uno para que los vehículos puedan fluir, pero realmente pues uno de los vehículos sin estado, digamos así, que tenía el volque, estaba justamente en el carril del centro y en el carril Valle Quito izquierdo estaba una ambulancia que también había sido averiada. Entonces significa que solamente había un carril y por lo tanto el tráfico está sumamente pesado. Tú que conoces el sector, ¿qué alternativas viales existen? Bueno, para aquellos que se van al norte, antes de llegar al peaje hay un desvío que sale a la avenida Simón Bolívar, que esa es una oportunidad para que la gente pueda salir. Ese es el único desvío que ahora ya se habilitó antes de tomar el peaje. Ahí está una alternativa para que usted pueda salir por ese sector y no venga por el trébol, para que evite este tráfico gigante, ¿no? Existe porque otra vía por la Loma de Puengasí, me parece, también. Ese es el camino antiguo que se llama. Para los que vienen por el sector de Conocoto, quienes están por Conocoto pueden subir hasta la avenida Simón Bolívar por la Princesa de Toa, Princesa Toa, esa calle, y ustedes van a salir a la avenida Simón Bolívar. La otra alternativa también que se lo puede hacer, mira, son dos, por la Loma de Puengasí y por la Princesa de Toa. Son dos que van a salir arriba a la Simón Bolívar para que ustedes tomen las precauciones necesarias. Recuerde que ese contraflujo que hay por el carril céntrico, pues es el que más dificultades tiene al momento de tomar ya el peaje. Vamos a ver qué nos dice inmediatamente. En este caso el EQ911, ¿no? Sí, EQ911 del país. ¿Qué novedades tendremos de las provincias? Por lo pronto puedo decirte que dentro de lo que es Napo, Pichincha y Orellana, que es el perímetro que corresponde a EQ911 Quito, se encuentra 100% habilitado. La invitación también es que al momento de conducir, pues no utilicen el teléfono celular, utilicen su cinturón, por favor, de seguridad. La seguridad es tarea de todos. Usa adecuadamente la línea única también para emergencias. La recomendación que hoy le vemos publicada aquí en el Twitter de EQ911. Y también ellos hacen unas tomas de las vías de la avenida General Rumiñahui, que en este momento, pues de alguna forma, se encuentra totalmente pesado. Darío, ahí también tú estás divisando ya precisamente las imágenes de ese accidente. Esperamos que ya pueda salir ese vehículo de ahí para que puedan los conductores salir con felicidad de ese espacio. Bueno, usted que está siempre detrás del volante, que nos escucha en este momento, tenga siempre en cuenta las recomendaciones, seguridades del automotor, siempre revisarlo, la revisión técnica, por supuesto, y también cumplir con las medidas de seguridad. No subirle a la velocidad, no rebasar en curva, por supuesto, siempre tener precaución detrás del volante. Así es. Bueno, y con esto, mis estimados amigos, nosotros vamos a irnos con la información que les compartiremos aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Pero antes, claro, Darío, hay que comentar qué es lo que dicen en el aeropuerto Mariscal Sucre. Por acá tenemos... Operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Y nos vamos ya con nuestro noticiario. ¿Por cuál número iremos el día de hoy en lo que va del año? 81. Ajá, 81. Perfecto. Estamos en este 2 de mayo presentándoles la emisión 81 de el noticiario Zona Cultura. Tenga siempre presente que nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. En las portales web... www.casadelacultura.gov.es y también en www.radiocce.com. Eso es importante que usted tome nota y puede descargar nuestra aplicación. Por favor, ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y puede llevar a usted a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con usted. Y las líneas de contacto, por supuesto, 2220-966, 2220-966. Siempre desde las 7 de la mañana y 30 minutos abrimos los micrófonos para que usted sea el gestor cultural que de primera mano informe las actividades que está realizando y que invite a nuestra ciudadanía a ser parte de esas actividades. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, tiempo para irnos ya con lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Museo Nacional está ya a pocas semanas de abrir sus puertas. El proyecto social de música infantil del grupo AINI de Argentina llega al Ecuador. La exposición JAMA, Recuperando Nuestro Patrimonio, se presentó en el taller El Obrador en Quito. Marco Villota y Flor de Oro presentan esta semana su concierto Corazones Íntimos, un homenaje a la mujer, a la madre y a la familia. Y a partir de esta noche inicia el ciclo de cine ruso, una guerra histórica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También haremos un repaso por la agenda de actividades que cumplió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, en la semana del 23 al 27 de abril. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí convoca concurso para bailarines de hip hop. Las obras del colectivo Arte en el Ejido se encuentran en exposición en el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Un evento de psicoteatro y tarot se realizó en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. Y como ya es costumbre, la palabra también tiene su valor en nuestro informativo. Hoy tendremos una agenda llena con varios invitados y varios temas a tratar. ¿Con quién estaremos iniciando, Laura? Así es, y cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos les contamos que estará aquí en los estudios de la radio la actriz María Beatriz Vergara. Ella viene a contarnos sobre el stand-up, Ser Mamá o Morir en el Intento, obra que se presenta desde esta noche en la Casa Toledo. Jorge Chalco será nuestro segundo invitado, nos visita desde la ciudad de Cuenca y con él hablaremos sobre la exposición retrospectiva 1968-2018. Y finalmente estaremos con Eduardo Hinojosa, él es director del proyecto teatral Freya, y las actrices Indira Reynoso y Andrea Brito. Ellos presentarán este 3, 4 y 5 de mayo obras de mujeres en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que no se separe de los 100.9 de Cultura FM y los 940 AM, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadenas para el negrero. Bueno, recordamos esta música que en anteriores décadas hizo sonar y latir los corazones de todos los latinoamericanos, y es que Inti Illimani fue y sigue siendo en realidad uno de los referentes musicales del continente. Y Mac Berru, un ecuatoriano que fue fundador de este grupo, también nos trae mucho a la memoria. Y esto debido a que lastimosamente abrimos el mes de mayo con la lamentable muerte de Mac Berru, el músico ecuatoriano fundador de la banda chilena, quien murió a los 74 años de edad debido a un cáncer que lo padeció en los últimos años. Nació en Ecuador, fue a Chile donde desarrolló la carrera artística que lo convirtió en un referente de la música latinoamericana ligada a las ideologías de izquierda. Recuerdo, Laura, en más de una ocasión nos visitó acá en la radio, donde también rememoró su infancia acá en la ciudad, lojano, por supuesto. Sí, precisamente de Calvas, Cariamanga, es ahí donde este fue el lugar que lo vio nacer, que lo vio crecer, hasta que decidió irse por estudios hasta Chile, y obviamente pues ahí se encontró con la ola de la nueva música. Así es, con la ola de la nueva música, con la música de la gran época social, que así se denominaba. En la época de Pinochet tuvieron que salir hasta Italia, donde permaneció 15 años este personaje, pues, y desde ahí haciendo sus canciones, sus melodías. Ustedes, a través de todas estas las músicas de Inti Illimani, pues ahí está Mac Berru siempre presente. Eso fue por el año 1974, me parece que él tuvo que viajar hasta Italia. Sí, efectivamente. Ya luego, posteriormente, también se deslindó de Inti Illimani para realizar una carrera musical en solitario con otros grupos, y por lo cual también se conoce a Mac Berru como tal, con su propio título, su propio tipo de música. Mac Berru ha hecho también historia, aparte de generar también la historia de Inti Illimani. Así es, y ustedes recordarán que este personaje, como acaba de mencionar Darío, se desvinculó de Inti Illimani a finales de los 90. Así es, exactamente. Así justo te iba a decir, a los años 90, porque precisamente Mac Berru tenía ya otra agrupación, y a la par de esto, pues él quería, como lo había mencionado aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, que tuvimos el gusto de recibirlo en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, tú también en tu programa, Darío, que tenías anteriormente, y de hecho pues él había mencionado que lo que quería es mostrar sus nuevas canciones, sus nuevas melodías, y de hecho había hecho ya algunas grabaciones solo. Sí, efectivamente, recuerdo Mac Berru y los Insobornables. Los Insobornables, esta era la agrupación. Una agrupación que él tuvo. Agrupación en la cual también estuvo conformado con algunas de sus hijos, porque también tuvieron esa vena musical que las inculcó pues Mac Berru. Continuando con la tradición de los lojanos. Así es, a la música. Músicos, y sobre todo queremos también resaltar ese sentir de muchos artistas, de muchos creadores ecuatorianos que en las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, pues le brindaron, qué sé yo, un hasta pronto y que el agradecimiento por esas hermosas canciones que sonaron en una gran época y que seguirán sonando, de hecho, porque son músicas que nunca paran. Tú sabes que van de generación en generación, y es ahí donde vamos disfrutando de estos temas musicales, muchos que tenían que ver con una protesta bastante bastante grande. Nos quedamos con su música, con su gran legado, por lo cual podemos decir que Mac Berru nunca ha muerto, seguirá vivo, seguirá sonando, y nosotros lo seguiremos escuchando. Y de hecho buscaremos sus entrevistas para recordar esa voz que lo dejó aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nueva, en la feria es un malar. Cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. 7:18, vamos a continuar con la información del ámbito artístico y cultural. El proceso de implementación de elementos arquitectónicos, ingenierías y museografía del Museo Nacional del Ecuador está próximo a terminar. Este espacio renovado abrirá sus puertas a la ciudadanía el próximo 18 de mayo en un evento inaugural en el marco conmemorativo del Día Internacional de los Museos. Luis Medina López, arquitecto contratista de NUNA, explicó que la inversión de este repositorio de memoria fue de 1.065.486. Un equipo de 40 personas, entre electricistas, ingenieros, carpinteros, albañiles y demás, dedicaron esfuerzos de 12 horas diarias de lunes a sábado para presentar al Ecuador una obra emblemática en el ámbito de la cultura. Lo más novedoso de esta obra es el sistema tecnológico que se está implementando con una pantalla de 360 grados para proyección audiovisual, aparte de los elementos arquitectónicos como la accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, comentó Medina. Adicionalmente a los equipos de arquitectura e ingeniería, esta obra emblemática también cuenta con variedad de especialistas en museografía, curaduría, restauración, montaje y otras disciplinas que trabajan más de 10 horas diarias para construir el nuevo concepto del museo que podrá visitar el público. El Museo Nacional contará con 3 pisos que conformarán un recorrido no cronológico por la historia de los ecuatorianos. Una de las diferencias más grandes que se le va a proponer a la gente es mirar su historia desde otros puntos de lectura, proviniendo la producción de conocimiento a través de diálogo entre el visitante y los objetos del museo, reveló Gabriela Santander, museógrafa del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El nuevo concepto del Museo Nacional reconoce la multiplicidad de identidades de la sociedad ecuatoriana y su constante transformación. Además, busca establecer como un espacio de participación, diálogo, confrontación y representación de lo que somos a través de una experiencia interactiva con sus visitantes. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y de la información de los museos nos vamos a hablar de música, ya que en el marco del programa Ibermúsicas, que busca fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana, la agrupación argentina de música infantil AINI, en su gira Viajamos por el Mundo, presentó un concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La cita contó con la participación de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Quito. AINI es un proyecto musical que nace en el año 2003 en Buenos Aires, conformado por un colectivo de docentes, músicos y artistas plásticos que pretende generar un puente musical entre la escuela y la comunidad. Su repertorio recoge temas de autoría propia, así como canciones que suenan en Latinoamérica. Fernando Paredes, músico, terapeuta y director de la agrupación musical, señaló que el programa Ibermúsicas fortaleció el objeto social del proyecto dirigido hacia zonas vulnerables de la región. Además, indicó que el intercambio cultural es importante para enriquecer el conocimiento de cada integrante. El pasado mes de marzo, el Ecuador se integró al programa Ibermúsicas, que permite a los artistas ecuatorianos disfrutar de los beneficios que ofrece esta iniciativa, en la que ya participan países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Sí. 7 de la mañana y 24 minutos. Recuerde nuestra línea 2220-966, para que de forma telefónica pueda llamar, hacer uso de este espacio y dar a conocer las actividades artísticas y culturales que usted está presentando. Vamos a continuar con más información. El Instituto Benjamín Carrión, el Gobierno Autónomo de Jama, el Taller El Obrador, Restauración y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentaron en el Centro Galería Más Arte, Jama, Recuperando nuestro Patrimonio, un proyecto encaminado al rescate de la colección arqueológica de esta zona, una de las más afectadas por el terremoto del año 2016. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. Jama, Recuperando nuestro Patrimonio. Así se denomina este espacio que llegó a la capital durante varios días en el sitio denominado como Galería Más Arte del taller El Obrador. Luego del devastador terremoto que afectó gravemente a las ciudades de Manabí y Esmeraldas, este proyecto, enfocado directamente al rescate de la colección arqueológica de los museos de Jama en Manabí, es ejecutado por el Instituto Benjamín Carrión y con un gran aporte internacional. Para ubicarnos, Jama tiene encantadoras playas, está entre grandes acantilados. En lo alto de las colinas se han instalado hoteles que permiten brindar al visitante una amplia vista del perfil costero. Goza de bosques primarios, tropicales, semihúmedos, una variada fauna y una hidrografía donde se desarrolla la actividad avícola. Su gastronomía es variada, su actividad turística crece día a día y el fomento a la cultura se desarrolla con proyectos de este tipo. Goza entre sus particularidades de climas tropicales, semihúmedos, una variada fauna y una hidrografía donde se desarrollan varias actividades. Zona Cultura acompañó el evento. Realizamos un recorrido guiado junto a la maestra restauradora Silvia Ortiz Batalla. Silvia se muestra inquieta. La tarea de esta mañana no únicamente fue dirigir la exposición de restauración de las piezas del Museo Jama. Además, cada elemento tiene su representatividad que merece una explicación. Lo que van a ver es el desarrollo del proyecto que fue con el fondo del embajador de los Estados Unidos. Habíamos ganado un concurso el año pasado y nos dieron este fondo para la restauración de las piezas, para el inventario de las piezas que está subido ya al CIPSE. Vamos en Jama a montar una reserva donde van a ir la mayoría de las piezas y las mejores piezas, las que tienen más calidad estética o algún sentido ritual o algo muy importante de resaltar en la pieza. Esas se van a exhibir. Luego de la exposición en Quito, estas piezas arqueológicas regresan a Manabí, retornan a su lugar de origen y ahí se dará una nueva exposición. En los mismos elementos museográficos que estamos viendo en esta exhibición. Entonces el público lo que viene a ver es el desarrollo de la cultura, cómo fue el proyecto, y también en esta área de la exhibición tenemos los procesos de restauración por los que pasaron las piezas. El equipo de trabajo que junta sus esfuerzos para el desarrollo de esta exposición lo componen varios restauradores. Son restauradores profesionales, hemos sido un grupo de 5 restauradores, 2 arqueólogos para el inventario, una museógrafa, y en Quito, bueno, hemos dado trabajo a mucha gente también, ¿no? Porque hay carpinteros, hay electricistas, tú sabes lo que significa el montaje de una muestra, lo que implica, ¿no? Están los vidrieros, o sea, este trabajo exige de muchos oficios y de mucho conocimiento para lograr enviar al público el mensaje que queremos. La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador y su embajador Top Chapman son en gran medida los principales aportantes para el rescate de la colección arqueológica de Manabí. Y de mucho conocimiento para lograr enviar al público el mensaje que queremos sobre la muestra, sobre la cultura y sobre lo que es el fondo del embajador. La Embajada de Estados Unidos es el principal donante de todo el dinero que está solventando todos los pasos de los que ya mencioné e incluso esta exposición. Así se recuerdan y exponen las piezas arqueológicas recuperadas de nuestra hermosa tierra manaba en Jama. Con un aroma de esperanza y de tos de clara. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, va tejiendo Alex Mora. La manavita.

7:33, avanzamos con más información. Este próximo 8 de mayo, a partir de las 20 horas, se desarrollará el concierto Corazones Íntimos. Este espectáculo llega a dos voces integrados por Marco Villota y Flor de Oro. Ellos nos comparten temas compuestos por los cantautores en diferentes etapas de su producción. La Casa de la Música acogerá esta presentación. Los detalles en esta nota. ¿Te consideras romántico, apasionado, amante de la buena música y quieres pasarlo bien con tu pareja? Marco Villota y Flor de Oro tienen una gran propuesta para ti. Este próximo 8 de mayo hay varios motivos para no perderse este espectáculo. Un homenaje al amor, a la familia y a la madre, símbolo de unidad, es del concierto Corazones Íntimos. Este concierto lo ofrecen el dúo de Marco y Flor a las 20 horas en la Casa de la Música. La idea de este evento es compartir temas propuestos por los cantautores en sus diferentes etapas de producción, como es el caso de la canción Un Niño de Amor, con el cual Marco Villota participó en el Festival OTI del año 1993, donde obtuvo el segundo lugar, capítulo Ecuador. En este concierto, el público podrá disfrutar de dos voces que amalgan y expresan sentimientos desde lo más profundo del corazón, creando una atmósfera llena de armónica en torno a lo que significa compartir el amor en toda su dimensión. Marco y Flor de Oro, durante su trayectoria como artistas, han realizado varios trabajos discográficos como De Mil Amores, Corazón de Melón, Tocarte un Son, entre otros. Esto les ha permitido posicionarse como creadores de una forma única de expresión. Los dos artistas llevan 25 años de casados. Marco es lojano y pertenece al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde hace 15 años, integra esta agrupación. Mientras tanto, Flor de Oro de Esmeraldas se preparó en el Conservatorio Nacional de Música. Juntos entregan al público diferentes estilos, pero siempre proyectando su talento y creatividad. Zona Cultura conversa con el hombre de la casa. Marco es parte del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Para nuestros micrófonos le cuenta lo que es la canción de autor dentro de los conceptos. Realmente mucha gente a nosotros, a Marco y Flor de Oro, nos ubican como cantantes y siempre en nuestros espectáculos estamos montando covers, estamos realizando música que todo el mundo conoce. Pero hay una parte que es muy importante en este trabajo, que son nuestras creaciones, que son nuestras composiciones. Y ahí viene la canción de autor. Entonces, este concierto que nosotros estamos preparando es muy importante porque nosotros vamos a poder estrenar muchas de las obras que nosotros tenemos compuestas. Existe una variedad de géneros y estilos que se pondrán de manifiesto en esa noche especial. Tenemos baladas, boleros, sones, tenemos pop, realmente una variedad muy, muy bonita. Y yo creo que va a ser un concierto en el cual nosotros nos vamos a sacar esa gana de entregar música, que es lo que creemos que hemos venido. En mi caso, como compositor y como autor, lo mismo Flor de Oro, que viene desde la provincia de Esmeraldas, a entregarnos unas canciones preciosas. Hemos descubierto, yo básicamente estoy descubriendo en mi esposa ese talento escondido de la composición y de la creación de canciones. El nombre de este concierto, Corazones Íntimos, refleja el amor, sentimientos, familia y la unión que debe existir. ¿Por qué se llama Corazones Íntimos? Porque vamos a hablar de cosas del amor, vamos a hablar de cosas de la familia, vamos a hablar de cosas que son importantes como la madre. Entonces, aprovechando el 8 de mayo, pues queremos abarcar un amplio espectro de lo que significa el amor en todas sus dimensiones. Entonces, canciones que hablan de amor, de sentimientos, de familia, de unión, eso es lo importante. En momentos en donde una sociedad está tremendamente desunida, con muchos problemas políticos, con muchas cosas, nosotros queremos traer ese poquito de aire renovador, de esperanza. Flor de Oro, su esposa, es gran parte de lo que es Marco como artista. Han coordinado su trabajo y el acoplamiento que realizan juntos es excelente. Lo que he ido descubriendo en Flor de Oro, ese potencial maravilloso que tiene para componer y para la sensibilidad que tiene para decir las cosas. Y yo creo que eso es maravilloso. En mi caso podría ser egoísta el decir voy a cantar solo mis canciones, pero el abrir el espectro para que ella tenga su espacio, su propio espacio de expresión, es importantísimo. Y eso, esa individualidad junta, hace una cosa maravillosa, que en el escenario se convierte en algo lindo. Recuérdelo, este 8 de mayo usted tiene un encuentro con lo mejor de la música romántica junto a Marco y Flor de Oro. Mil amores. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, contigo, Alex Mora. Sueños imposibles cada día. Contacto. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Ya estamos en Contacto Ciudadano, contamos aquí con la presencia de una invitada, digamos así, invitada por este segmento de Contacto Ciudadano porque tiene algo que informar. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días con todos. Sí, mi nombre es Nicole Viteri, soy estudiante de la Universidad de San Francisco de Quito y me encuentro realizando una campaña social, la cual se llama Que Alajá Tu Pinta, Ecuador Si Tiene Moda, la cual se basa en cambiar la percepción negativa que tiene la sociedad ecuatoriana sobre la moda local. Esto que alaja tu pinta, hablamos de una moda local, ¿y a qué hacemos referencia? Sí, justamente el Ecuador es un país que tiene mucha riqueza, ya sea cultural, igual de diseñadores de modas, de mano de obra y de todo, y sin embargo todavía existe un grupo grande en la sociedad que tiene una percepción negativa sobre la moda, es decir, piensa que es de mala calidad, que es muy cara para lo que es, que no tiene identidad, preferimos comprar en Estados Unidos, entre otras problemáticas. Entonces justamente es demostrar el potencial que tiene el Ecuador en temas de industria de la moda para que se empoderen y usen lo nuestro. ¿Han hecho algún registro ustedes de ecuatorianos que están metidos en el diseño y la moda? Un dato exacto, no, pero se lo puede evidenciar, por ejemplo, en las pasarelas que se han estado desarrollando en los últimos años, que son bastantes. Adicionalmente, la creación de boutiques de diseñador, en donde igual han dado la apertura a los diseñadores a vender sus colecciones. Igual se ha dado un poco el apoyo del gobierno, un poco de ProEcuador, por ejemplo, para potenciar los diseñadores que ya tienen una colección establecida y ayudarles a exportar su indumentaria, por ejemplo. ¿Solamente hacen referencia a aquellos que están, por ejemplo, tras de una boutique? ¿Qué pasa con aquellos diseñadores o diseñadoras que salen, por ejemplo, con reinas de belleza? Sí. Justamente esta campaña abarca todo tipo de diseñador, o sea, abarca toda la industria de la moda, no solo los diseñadores, sino también estamos hablando de fotógrafos, estamos hablando de personas que se han especializado en temas de dirección de arte para moda, entonces todos los gestores que forman parte y que consolidan esta industria. Entonces esto se lo ha evidenciado, por ejemplo, a partir de charlas que hemos realizado en la Universidad de San Francisco, en donde se ha invitado a este tipo a estas personas, desde diseñadores de indumentaria, de joyas, de calzado, fotógrafos. Por ejemplo, una conocida de diseñadores que es Milu Espinosa, que justamente se ha especializado en este tema de reinados. En fin, con el fin de que a partir de sus experiencias personales y profesionales den a conocer todo el potencial que existe. Ahora, yo tengo curiosidad sobre esta campaña que alaja tu pinta. En esta campaña también se resalta la importancia que debe tener cada indumentaria, cada prenda, la identidad del país. Sí, totalmente. De hecho, es un tema interesante porque la mayor parte de moda que consumimos es decir, moda rápida, es moda industrializada, en donde muchas veces se pierde la calidad de la prenda porque como producen a gran escala, ya deja de ser una prenda exclusiva. Entonces, y justamente los ecuatorianos, o sea, la mayor parte de los diseñadores ecuatorianos hacen moda que se le llama con slow fashion, que es moda, lo contrario de la moda industrializada, que es hecha por procesos productivos muy especializados. O sea, el diseñador es el que diseña, él es el que confecciona, muchas veces es el que hace la prenda. Entonces, tal vez por eso sube el precio, porque obviamente es una prenda más exclusiva, que tiene más calidad y se ha visto que la mayor de parte de ellos rescatan mucho nuestra identidad nacional. Y no es tan de moda, tan pasajera, podría ser. No es que no es pasajera, sino que más bien se consolidaría como una prenda más exclusiva, creo yo. Ajá. ¿Y este mercado ya ha levantado o está todavía por levantar vuelo? Bueno, le falta mucho. O sea, si bien existe mucho potencial y todo, todavía es importante que las personas conozcan las marcas, porque también es un problema de los diseñadores, que si bien ya existe mucho potencial, no se saben promocionar. Entonces eso también limita mucho a que las personas se den la apertura de conocer estas prendas. Entonces justamente es por eso se basa esta campaña social, de demostrarle el gran potencial que existe, para que conozcan, les interese y se empoderen de nuestra moda. Tania Bustos, vive en Santo Domingo, de la provincia de Loja, que también ha salido con muchos diseños a Miss Mundo, Miss Universo también. En este caso, vamos viendo todo este potencial que tiene nuestro país, pero puntualmente en las charlas, ¿cuáles fueron las necesidades que mostraron en este caso los diseñadores? Bueno, las charlas se basaron en primero contar su trayectoria profesional. Con esto nos ayudó a darles a conocer desde su lado inmerso, que están en la industria de la moda ecuatoriana, todos los procesos productivos que tiene el Ecuador, o sea, que posee el Ecuador. Es decir, como comenté anteriormente, desde la riqueza cultural que inspira a los diseñadores a consolidar sus prendas, por otro lado, la gran mano de obra, de igual las artesanías que tenemos, tal vez sí siguiendo tendencias, pero siempre rescatando un poco de la identidad nacional. Nicole, ¿y cuál será el alcance al final de esta campaña que ustedes se encuentran emprendiendo? Bueno, afortunadamente la campaña se le comenzó como una iniciativa para justamente, como comenté, demostrar el potencial, pero sí se sintió una sorpresa grande porque no sabíamos toda la acogida que iba a tener en temas del apoyo que se ha obtenido en todas las personas que están inmersas a la industria de la moda y por otro lado, las personas. La sociedad en general, una gran parte, sí, ha escrito, ha estado apoyando a través de las redes sociales, se ha hecho eventos en los cuales ha tenido bastante acogida, entonces ahí se ve reflejado. Entonces, posteriormente tal vez ya deje de ser una campaña, sino si se vuelve una plataforma que dé apertura a los diseñadores para exponer sus colecciones o dar a conocer las marcas, entre otros. ¿Ustedes realizarán algún desfile para dar a conocer las marcas y también las propuestas de los diseñadores? Netamente la campaña todavía no, pero justamente en la Universidad San Francisco se va a realizar un desfile de modas del 16 de mayo en las instalaciones, en donde los estudiantes que se están graduando de la carrera van a tener un espacio para dar a conocer sus colecciones, como un proyecto de titulación, por ejemplo. Queremos agradecer a Nicole Viteri por haberse dado cita a este espacio de Contacto Ciudadano y gracias a todos los jóvenes que hacen uso de Contacto Ciudadano. Ya saben, 7:30 hasta las 8 de la mañana pueden venir, darse cita, actores, gestores culturales y todos los que tengan que hacer invitaciones como las que está haciendo en este caso Nicole de la Universidad de San Francisco, que nos da a conocer esta campaña que alaja tu pinta. Ahí manténgase atento a todo este trabajo que se está haciendo y que de alguna forma pues ayudemos a que esta campaña se pueda consolidar y nosotros aquí, los ecuatorianos, valoremos a nuestros diseñadores y diseñadoras. Gracias, Nicole, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio y me he dado espacio en Contacto Ciudadano. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos a continuar con más información, 7:43. La firma de un convenio, inauguración de muestra de cine, presentación de un libro y la reunión de la Junta Plenaria fueron la serie de actividades que incluyó la agenda del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, la última semana del mes de abril. Inició la jornada de la semana pasada, el martes 24 de abril, el presidente Camilo Restrepo con varias actividades en las que apoyó a varias iniciativas, como el caso de la visita que hizo el embajador de Brasil, Carlos Alfredo Lazarí, para firmar un convenio de cooperación que, entre otros puntos, solicitó el apoyo en la parte de dramaturgia, cine, literatura y específicamente la cooperación en materia de televisión digital y producción de contenidos. Además, la Casa de la Cultura será la que publicará el diccionario de folclore ecuatoriano del escritor brasileño Pablo Carvalho Neto. pero también estuvo el lunes 23 de abril en la inauguración de la muestra Memoria y Resistencia, CEDU, 40 años, organizada por la Comisión Ecuménica de Derechos en Defensa de los Derechos Humanos en Ecuador, y tuvo lugar en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, uniéndose así a esta celebración. Y el miércoles 25 de abril dio sus palabras de bienvenida en el acto de presentación del libro del escritor Fernando Esparza Dávalos, Utopías y Distopías, Diálogo a dos voces. Obra que recoge la técnica de la entrevista en base a vivencias, recuerdos y aportes al desarrollo nacional de cada uno de los entrevistados. El evento contó con la intervención del licenciado Marcelo Dotti Almeida, del doctor Carlos Freile, y en la mesa directiva estuvo el embajador doctor José Ayala Lazo. Y por último, cerró su agenda con la reunión de Junta Plenaria, en la que subieron los directores de los 24 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura el jueves 26 de abril, y en donde, entre otros puntos, se trató sobre el presupuesto de la institución y el informe que se aprobó respecto al Estatuto Orgánico por Procesos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Treinta colegios de Pichincha compitieron por un cupo para la final del Festival Canta Conmigo 2018, en un ciclo de audiciones que se realizó el 27 de abril en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevaron a cabo el 27 de abril las audiciones para el Festival Intercolegial Canta Conmigo 2018, organizadas por la productora Academia de Famosos, que tiene su sede en Guayaquil. Patricia Espinosa, representante de la productora Academia de Famosos, nos comenta acerca de estas audiciones. Este festival ya lo hemos realizado, esta es la sexta temporada, lo hemos realizado ya en Guayaquil y también lo hemos realizado en Machala. Hemos invitado aproximadamente a 30 colegios, los cuales van a venir acá a la Casa de la Cultura, en el Salón Jorge y Casa, pues a realizar las audiciones. Este es un proyecto social en el cual nosotros motivamos e incentivamos pues a todos los jóvenes de los colegios de aquí de Pichincha a que participen con otro tipo de actividades, en este caso pues es la música, y sobre todo con un enfoque diferente, un enfoque más bien a mensajes positivos, no al bullying, a la droga, sí a la vida. Entonces hemos visto un gran entusiasmo por parte de ellos, de los chicos, y son como 30 colegios. Hay colegios que se presentan como solistas y también como bandas, es decir, pueden haber tres solistas, tres bandas. Espinosa también brinda detalles sobre la selección de los finalistas, acerca del evento de clausura del festival y sobre el premio que recibirán los ganadores del concurso. Expertos en la materia que forman parte del jurado van a calificar, van a mirar sus talentos y de ahí vamos a sacar finalistas de cada colegio. Ellos pues tienen que tener una canción inédita para la final que se realizará el 2 de junio y la presentación va a ser en la Universidad Internacional, y el ganador pues va a tener como premio que nosotros como productora pues vamos a producir esa canción. Es una canción inédita, realmente con enfoques positivos. A comienzos de los años 80 del siglo pasado, algunas instituciones educativas quiteñas, alertadas por las motivaciones musicales de sus alumnos, empezaron a desarrollar intercolegiales de la canción. Los colegios hacían invitaciones a otras instituciones para ser parte de sus fiestas patronales o kermeses, con las bandas de sus respectivos colegios. Eventualmente, estos encuentros se convirtieron en concursos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Guerra Histórica, muestra de cine ruso, se presenta en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde esta tarde hasta el domingo 6 de mayo. Esta noche se dará apertura al fin Los 28 Hombres de Panfilov, la historia de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Un motivo de la celebración de la Segunda Guerra Mundial, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la Federación Rusa en Ecuador presentan la muestra de cine Guerra Histórica a partir de este miércoles y hasta el domingo 6 de mayo. Usted puede venir a disfrutarlo en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. A partir de este miércoles 19:30 se proyectará la película Los 28 Hombres de Platinov, relato que intenta redescribir la historia de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de unos soldados durante el invierno de 1941 que se sacrificaban para impedir a las tropas nazis avanzar hacia Moscú. Un total de 7 propuestas con grandes méritos cinematográficos que dan cuenta de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Como están en cartelera, Stalingrinado, sobre la batalla de Stalingrinado durante la Guerra Patria, nombre usado en varios estados postsoviéticos para referirse a la Guerra Mundial entre Alemania, nazi y la URSS. Del director Sergei Mostroviu, una de las películas rusas contemporáneas sobre la guerra, La Batalla de Sebastopol, basada en la historia real de la joven Lumita y una verdadera heroína que participó en defensa de Sebastopol. Tigre Blanco, de Karen Shafnarov, historia inspirada en la novela homónima de Lillian Boshoff, sobre un sargento del ejército soviético que resulta herido en una batalla con un tanque alemán llamado el Tigre Blanco. Este film del documentalista bielorruso Sergei Lonitsa llega con su segunda película de ficción En la niebla, relato que denuncia la irracionalidad y crueldad que tiene la misma. Una obra cercana al cine de Tarkovsky, que se adentra en el mundo interior de los personajes tocados dentro del conflicto bélico. Se inspira en la novela de Vasil Baikov. Además, se contará en el cierre de este ciclo de cine con Andrei Kabum, que nos trae un emocionante drama en las vivencias de una tripulación aérea que enfrentó los días más duros de sus vidas. Kandarab, y finalmente una producción de los años 70, que narra la producción de una parte del Ejército Rojo, Nieve Ardiente, de Heina Sarop. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, враг рвется к Москве. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Потому что здесь, на этих рубежах, мы встаем на его защиту. Алекс Мора. 7:56, 7:56 en todo el territorio continental ecuatoriano. Audiciones para seleccionar 3 bailarines de hip hop que competirán a nivel nacional se llevarán a cabo el próximo 10 de mayo en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Este evento es organizado por la Alianza Francesa y la Casa de la Cultura de esta provincia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí y la Alianza Francesa convocan a bailarines a participar en un proyecto franco-ecuatoriano para el desarrollo del hip-hop. Las audiciones se realizarán el próximo 10 de mayo a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Daniel Espín, gestor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, señala que de estas audiciones se seleccionarán a 3 bailarines para competir a nivel nacional, y añade que esta cultura urbana cuenta con la apertura de las nuevas autoridades y visión de los directores del Núcleo de Manabí, quienes buscan nuevos talentos y expresiones con espacios abiertos a los jóvenes. Spin destaca que recientemente en la Casa de la Cultura Provincial se organizaron varios encuentros de danza, teatro, cine y música, con la participación de nuevos miembros y en especial de los jóvenes. Y añade que es necesario dar oportunidades también a otros actores, porque en ellos podemos encontrar talentos que representan la cultura de la provincia. El hip hop es considerado una corriente musical basada en rimar a gran velocidad sobre una base rítmica. Este movimiento cultural nació en la década de los 70 del siglo pasado, en las calles del distrito del Bronx en Nueva York, como respuesta a la opresión en la que vivían los ciudadanos africanos. Existen principalmente 4 manifestaciones de esta subcultura que son el graffiti, DJ, MC y breakdance. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo viernes 4 de mayo llamando al celular 099-759-7770. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Obras del colectivo Arte en el Ejido se encuentran en exposición en el núcleo de Pichincha. Esta exposición busca celebrar el Día del Trabajo. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo. Desde el miércoles 25 de abril está abierta la exposición plástica Homenaje, una forma de conmemorar el Día del Trabajo y ratificar que los artistas y gestores culturales también pertenecen a este gremio con su esfuerzo diario y visibilización de sus ideas en sus obras, como indica Lilia Salguero. Y de hecho la mujer, como representa mi escultura, somos gente de trabajo también, que estamos inmersas en este mundo del desarrollo de la cultura. En este caso. Las obras de pintura y escultura pertenecen a los artistas del colectivo Arte en el Ejido. Son 16 pinturas y 2 esculturas que muestran la realidad social, según Alberto Carcelén, otro de los expositores. Siempre hemos desarrollado los temas con contenido social. Hacemos esta actividad en conmemoración a los mártires del 1 de mayo de 1886, quienes, digamos, plantearon propuestas de logros que hasta la actualidad disfrutan los trabajadores. Francisco Ordóñez, director del núcleo de Pichincha, al resaltar esta primera exposición realizada en la Casa Patrimonial, indicó que uno de los objetivos es difundir el arte popular. Sin duda, esta exposición marca una ruta para que el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana apoye el arte popular. Ellos son pintores de la calle, son pintores del ejido y aquí siempre van a tener un espacio para exponer su trabajo. Hasta el 18 de mayo la población puede acudir a las instalaciones del núcleo de Pichincha ubicado en el centro histórico de Quito, calle Manabí, entre Cuenca y Cotopaxi, de martes a sábado de 10 a 18 horas y disfrutar de este nuevo espacio de difusión cultural.